como todos los martes a esta hora, tenemos la alegría de presentarles a ustedes la columna de El MIM, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con la voz del maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Leandro te saluda, bienvenido. Buenos días, Leandro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y, por supuesto, a todas las personas que están trabajando ahí en la radio para que esto sea posible. Así es. Así que, así es. Sí, claro. No hay que olvidarse que para que podamos charlar y comentar estas cosas y salir al aire, hay un grupo de personas que están trabajando desde temprano para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, señor, es verdad. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Cuéntenos qué nos trae para hoy día. Bueno, lo primero que vamos a decir es que lo que estamos escuchando de cortina o de apertura de esta columna es el grupo mendocino llamado Godamit. Ellos se van a estar presentando este próximo viernes 12 de abril a las 21 horas en el Teatro Quintanilla, ahí en la Plaza Independencia, en el Complejo Cultural, donde está el Museo Municipal de Arte Moderno, y del otro lado está el Teatro Quintanilla, teatro que está muy bonito porque no hace mucho tiempo que lo han arreglado, lo han puesto a punto. Así que se va a poder apreciar muy bien la música de Godamit, que es una banda que fusiona mucho lo electrónico con la música de raíz folclórica. Como estamos escuchando, el tema se llama Cumbia Saya. Así que, bueno, es una linda oportunidad para ir a escuchar cosas novedosas y originales. Bien. Dicho esto, quiero de alguna manera saludar y homenajear a todos los percusionistas argentinos, y en particular, por supuesto, a los mendocinos. El día 7 de este mes, antes de ayer, se festejó el Día del Percusionista Argentino, porque en ese día nació Domingo Cura, gran percusionista. Un grande, sí. Sí, argentino, ¿no? Es uno de los más reconocidos e innovadores percusionistas que ha tenido nuestro país, ¿no? Que falleció en una actuación, ¿no? Mientras estaba actuando, creo que falleció. Exactamente, lamentablemente, sí. Bueno, él trabajó ya era muy grande, ¿no? Creo que tenía más de 80 años. Sí, porque nació en el 1929. Nació en Santiago del Estero. Trabajó con Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Astor Piazzolla, Jaime Torres, Milton Nascimento, Chico Novarro, entre muchos otros, ¿no? Desde muy chico participó en la Orquesta Popular de Santiago del Estero tocando jazz y foxtrot, aunque su influencia más fuerte estuvo marcada por los músicos bombistos de la región, ¿no? En Santiago del Estero, claro. Bueno, el bombo es un instrumento característico, ¿no? Claro, claro. A los 18 años arribó a Buenos Aires junto al mítico armonicista Hugo Díaz, también recordado músico argentino, y sin prejuicio para mezclarse con otros géneros, en los años 50 se acercó a la música caribeña también, experimentó con el jazz y colaboró con artistas cubanos. En 1961 grabó junto a Ariel Ramírez y Jaime Torres una obra llamada Folclore Nueva Dimensión, obra que significó un antes y un después en la interpretación de la música de raíz folclórica. Se ganó un lugar muy importante en la misa criolla por allá por 1964, convertido en uno de los principales percusionistas del género. Participó, como dijimos, con la Negra Sosa en Cantata Sudamericana. Bueno, y así, inclusive podemos decir que participó con figuras claves del rock nacional como Lito Nevia y Gustavo Cerati. Uh-huh. Bueno, sería muy largo enumerar toda su trayectoria. Él tuvo una condición que innovó dentro de la percusión, ¿no? Creo que es así. Sí, Alguna vez me contaron que fue el primero que le puso pies a los bombos. Exactamente, Es y algo así, trabajaba ¿no? con varios bombos con distinta afinación cada uno. Justamente les ponía un soporte, y él podía trabajar parado con varios bombos, tres, cuatro. Así que, bueno, a raíz de esta trayectoria y tomando en cuenta su nacimiento, el 7 de abril de 1929, se lo designó este día como Día del Percusionista Argentino. Muy bien. Así que lo celebramos y saludamos, aprovechamos este espacio por la mosquitera para abrazar y saludar a todos los colegas percusionistas, muy especialmente bien, mendocinos, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, y antes de ir a las malas noticias, vamos a dar las buenas noticias. Bueno, mejor así. Mejor así, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que, y debido a las novedades que nos ha impuesto este gobierno, donde prácticamente se está desarmando toda la estructura del Ministerio de Cultura de la Nación, ahora Secretaría, donde prácticamente se están desarmando todas las áreas referidas a fondos de digamos, para fomentar la actividad y demás, vamos a mencionar otros fondos internacionales para proyectos culturales. Digo, ante la ausencia del Estado Nacional, bueno, habrá que recurrir a fondos internacionales. Hay una información que está circulando por redes sociales referido a 5 fondos internacionales para proyectos culturales. Financian proyectos culturales en Latinoamérica, impulsando desarrollo y diversidad cultural en la región. Por ejemplo, podemos mencionar Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. Es un fondo que apoya proyectos que promuevan la diversidad cultural y el diálogo intercultural en todo el mundo, incluyendo iniciativas en Latinoamérica que protegen y promueven el patrimonio cultural de la región. Busquen la información en la UNESCO, justamente en la página. Yo no la voy a decir porque es bastante compleja para decirla al aire por radio. Busquen en el Google UNESCO y allí van a, seguramente siguiendo o navegando un poco por la página, se lo van a encontrar. Después, en segunda instancia, está el Fondo Ibercultura Viva. Es un programa que promueve la integración y cooperación cultural entre los países iberoamericanos, financiando proyectos que fortalecen las expresiones culturales locales y fomentan el desarrollo comunitario a través de la cultura. Busquen la información en www.iberculturaviva.org. www.iberculturaviva.org. El tercer fondo es Fondo Nórdico para la Cultura, que este es un fondo que apoya proyectos culturales en países nórdicos y en el extranjero también, incluyendo iniciativas en Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos interesa, que promuevan el intercambio cultural y la colaboración artística entre la región nórdica y Latinoamérica. También hay una página que es, lo voy a tratar de decirla porque es bastante complicado, pero es nordiskulturfond.org/en. Nordiskulturfond. Kultur es con 2K. Perfecto. A cada kilo, ¿no? Nordiskulturfond.org/en. El cuarto fondo es International Collaboration Grants del British Council. Este programa financia proyectos colaborativos entre organizaciones culturales en el Reino Unido y en el extranjero, incluyendo iniciativas en Latinoamérica que promuevan el intercambio cultural y artístico entre el Reino Unido y la región latinoamericana. La información completa la van a encontrar en www.britishcouncil.org y allí siguiendo, naveguen un poco en la página y van a encontrar la información. Y por último, el fondo Iberescena, este fondo promueve la creación, producción, difusión y circulación de espectáculos escénicos, teatro, danza, circo y performance iberoamericanos. Financia proyectos que fortalecen la colaboración y la integración cultural en la región. Perfecto. También pueden conseguir la información en www.iberescena.org. Bueno, son alternativas para conseguir financiamiento cuando uno tiene un proyecto que lo quiere hacer trascender y que no encuentra forma, digamos, la forma de financiarlo. Bueno, acá uno puede investigar y ver si le cuadra con alguno de estos 5 fondos que he mencionado. Perfecto. Nosotros tratamos de difundirlo, Leandro, porque si no esto queda medio tapado por ahí y lo aprovechan solo aquellos que por alguna razón tienen acceso, ¿no? A esto. Claro, claro. Hay una página que es una página mexicana que es acultura.org, cultura, en este caso también va con K de kilo, acultura.org, que también allí pueden conseguir información. Está en el Instagram y bueno, desde allí también pueden partir, digamos, para ubicar toda la info de estas cosas. Muy Esto bien. Me parece importante, como decía al inicio, teniendo en cuenta que va a ser muy difícil estos años conseguir financiamiento aquí en Mendoza y en nuestro país para las actividades culturales. Así es. Bueno, y bueno, muy bien. Lamentablemente, sí, Leandro, te escucho. Sí, no, decíamos justamente que hay noticias buenas y malas. Sí, las malas tienen que ver con que nos llegó la novedad que han prácticamente despedido a todo el personal de puntos de cultura. Bueno, parece que la semana previa a las Pascuas habían despedido a varios compañeros y compañeras y aunque no fueron notificados formalmente, el director de Puntos de Cultura lo citó y comunicó en persona. Están en asamblea permanente los trabajadores de Puntos de Cultura y bueno, todas aquellas organizaciones que son parte de Puntos de Cultura debieran presentarse o repudiar este hecho con algún video o algún comunicado, digo, como para hacer sentir un poco también la voz de aquellos que han sido beneficiados a través de este programa llamado Puntos de Cultura, ¿no? Yo no sé si La Mosquitera alguna vez no tuvo participación en este programa, Leandro. La verdad que yo desconozco también, pero podríamos averiguar. Ahí alguien me dice, la productora Ángeles, que sí, que se hicieron algunos festivales, unos 3, bueno, dice, más o menos. Quizás desde La Mosquitera también se podría expresar tomando contacto con alguno de los compañeros. Yo no tengo el contacto en este momento, a mí me llegó la información a través de la página de Unidos por la Cultura, que es una asamblea también permanente, que a partir de todas estas novedades, bueno, se ha ido conformando en todo el país. Uh-huh. Pero bueno, me parece que estas son parte de las tristes noticias y lamentables noticias que tenemos que comunicar, ¿no? En lugar de mirar al futuro, lamentablemente tenemos que dar conocimiento de estas cosas. La semana pasada avisamos también de la desaparición por despido de todo su personal del programa Festivales Argentinos. También, es verdad. Un programa que también había sido muy beneficioso y colaborativo con distintas propuestas y expresiones de festivales en todo el país. Festivales, por lo general, autogestionados, ¿no? Autogestionados por distintas asociaciones, distintas agrupaciones de artistas que realizan estas propuestas. Pero bueno, esto es lo que nos toca enfrentar. Así es. Así que no nos queda otra que seguir articulando entre todas las organizaciones, como en este caso el MIM, la Mosquitera y todas aquellas asociaciones y gremios que estamos vinculados a este trabajo que es el arte, ¿no? Así y es. Seguir enfrentando estas situaciones. Bueno, si no hay consultas ni preguntas, pasamos a mencionar un poco la agenda de actividades musicales de esta semana. ¿Te parece, Leandro? Sí, vamos con eso, por favor. Bueno, mañana miércoles a las 22:30 horas continúa el ciclo llamado La Zapada Folclórica en Los Dos Amigos Cultural, allí en la Alameda de Mendoza, y esta vez con un invitado también importante, mendocino a él, Juan Breccia, cantante de tango y de folclore. Bueno, allí en la Zapada Folclórica, mañana a las 22:30. El jueves, a las 21, en el colectivo, ahí en la calle Bayofet 625 de la sexta sección de Ciudad, se presentan Tarde Agua y Fede Peludero, que viene desde Catamarca. También el jueves a las 21:30 en el Teatro Imperial de Maipú, creo que es la primera fecha de este ciclo de estos festivales llamado Maipú Rock 2024, en este caso con la presentación de tres bandas y una invitada. Las bandas son Banzais, Moscatel, Saltando y Cabeceando, y la banda invitada La Moral. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. El viernes 12 a las 21 en Casa Montenegro o La Escuadra 1480 de Ciudad se presentan los dúos Runa y Fermata y Calderón. También el viernes a las 21 horas en Teatro Quintanilla, ya lo dijimos esto pero lo repetimos, se presenta el grupo Godamit. El viernes en la Fundación Piano Forte a las 21 horas, esto queda allí en la calle o La Escuadra de Ciudad, la calle Luz Uriaga de Ciudad, cerquita de Paso de los Andes, Se presenta el ciclo Música en el Salón, y en esta oportunidad con Joe Moya y el Maldito Click. Continúa esto el sábado 13 a las 21 horas en el mismo lugar, con la presentación del grupo Parte a Venus. Y por último, el domingo 13 a las 13:30 horas, en la Guarida del Celebrante, por allá por Colonia Segovia, esto es sobre la calle Buenos Vecinos al 7000 y Monedas, almuerzo y recital de Patricia Melis y Hugo Budini. Bueno, hasta acá la columna del MIM de hoy. Nos vamos a despedir escuchando justamente a una de las propuestas que se va a estar presentando este viernes en el ciclo Música en el Salón de la Fundación Piano Forte, me refiero a Joe Moya y el Maldito Click. Así que escuchamos por ellos el tema Destino y nos despedimos con la columna del MIM hasta el próximo martes, Leandro. Bueno, te agradecemos, Carlos. Un gusto trabajar con vos también. Y vamos a escuchar ahora esta canción. Te agradecemos mucho. Hasta la semana próxima. Gracias a ustedes y hasta el martes que viene. Chau, chau. Gracias. Adiós.